por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte del programa, llegó a tus oídos I Am Terrified con su tema Heaven Knocking, Hell Rising. El cielo ya está tocando a tu puerta, no dejes que lo malo te conquiste. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Si es que me siento en peligro total, debo gritar hacia tu nombre. Debo gritar porque alguien tiene que llegar a escucharme. Alguien tiene que salvarme. Los malos hábitos, muchas drogas y muchas situaciones pueden hacer que mi carácter sea totalmente deplorable. Solamente tú puedes ayudarme, por eso grito por tu ayuda.

tired of it, I'm over it, I'm gonna be. Gotta fix this, I'm sick of it. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.